Vida en Salud, episodio 25. La visión de Xavier Uriarte sobre la alimentación. Te doy la bienvenida al podcast Vida en Salud, el podcast que te inspira a llevar una forma de vida saludable. Esta propuesta es mi iniciativa y yo soy Diana Valeria. En este podcast nos proponemos aumentar la conciencia de que la salud es una responsabilidad personal, de que únicamente tú eres responsable de tu salud, nadie más. Y te ofrecemos información y conocimiento que te pueden ayudar a tener seguridad para aceptar y tomar esta responsabilidad. Entendemos la salud desde un punto de vista muy amplio y hablamos de los muchos aspectos que afectan a nuestra vida y que, demasiadas pocas veces, se vinculan con la salud. Para cerrar el año 2018, quiero transmitir la grabación que hicimos en el despacho de la consulta de Xavier Uriarte, hablando sobre alimentación. Xavier lleva muchos años investigando y experimentando con la alimentación y tiene algunas interesantes conclusiones que compartir con nosotros. Deseo que esta charla sea muy instructiva para ti. La evolución ha sido desde hace muchos años, puesto que cuando yo acarreaba una serie de enfermedades en mi infancia hasta la adolescencia, y entonces había empezado pues primero de medicina y había tenido un rebrote de asma y procesos digestivos, y mi madre, por el tema de menopausia, iba a un médico naturista en Bilbao. Y yo veía lo que mi madre estaba haciendo, cómo se iba encontrando, y me dice mi madre en un momento determinado: oye, mira, si quieres venir, podemos ir a ver a este médico. Y a partir de ahí, con toda su orientación, anteriormente había ido a visitar, un poquito más joven, con 15 años, a una curandera en los extrarradios de Bilbao, y entre lo que ella me había enseñado y los cambios de alimentación y los ejercicios, los baños y los vaos de todo el cuerpo que me indicó, pues se me abrió un mundo. ¿Mejoró tu problema respiratorio? No es que mejoró el problema respiratorio, es que se me abrieron muchísimas ventanas que estaban bloqueadas a lo largo de mi infancia y de mi adolescencia, que yo no me enteraba en absoluto qué estaba pasando en el mundo, ni en mi mundo. Entonces, paralelamente, ya lo había comenzado a abrir este mundo a los 15 años, pero todo este inicio a través de la medicina naturista, como luego he hecho otras cosas y he ido aprendiendo otras cosas, me han ayudado mucho a situarme y a tomar conciencia en este mundo. Entonces ha sido un elemento más. ¿Quieres decir que de alguna manera te abrió a nivel de la conciencia, te abrió procesos internos de comprensión de tu propia evolución, de tus circunstancias, sí, etcétera? Sí. No es que únicamente meaba o cagaba o sudaba mejor, sino que mi sistema vegetativo delante de las situaciones, mi aprendizaje sobre las cosas de la vida, me dio criterio para las cosas que se hacían, para lo que se estudiaba en medicina, para ver lo que realmente era interesante, lo que no era interesante. Y esto me abrió posteriormente a otras muchas experiencias, como ha sido el amor libre, como ha sido el apreciar a la gente de diferentes maneras y de diferentes condiciones, y conocer a Wilhelm Reich y expresar las emociones y darme un poquito cuenta del sadismo y del masoquismo que en nuestro interior tenemos, y las ganas de hacer mal a las personas o de que nos hagan mal. Bueno, ha sido hasta la actualidad, con mis 64 años. Y la alimentación ahí fue un elemento importante. Posteriormente, a través de mi experiencia, luego vas estudiando, luego va tu línea personal paralela a tu línea profesional, y en un momento determinado ya no se diferencia si quién eres tú, qué es lo que haces, porque ya está unificado. No hay ninguna separación entre mi práctica profesional y mi práctica personal. Y estudiamos la alimentación a lo largo de los años muy, muy a fondo, hasta incluso haberlo recogido en estos últimos 15 años, haberlo recogido en diferentes libros, y a través de la docencia que hicimos en la Universidad de Barcelona, pues también aprendimos todos con los alumnos y nosotros los que llevamos la dirección de la maestría de medicina naturista. Pero, o sea, ¿hicisteis una docencia de medicina natural en la universidad para médicos? En el 1980 hasta el 2004 somos los codirectores de la revista Natura Medicatrix. Natura Medicatrix fue una revista en castellano de todo el ámbito americano, de todo el ámbito de la península ibérica y de todo el ámbito prácticamente hispanoparlante y de Europa, europeo, uh-huh. Puesto que tuvimos viajes y vinieron profesores alemanes, suizos y británicos también, uh-huh, a nuestra Universidad de Barcelona. Posteriormente, en el 2004, nosotros dejamos y nos separamos los cuatro integrantes y empezamos a publicar, y yo concretamente empecé a publicar una serie de libros sobre alimentación, es decir, escribir un poquito para poner los fundamentos de un vegetarianismo, de un vegetalianismo, de unas curas macrobióticas crudívoras, y llegando a la estrella que es el ayuno. Entonces, en medio de todo este... O sea, no comer. Es decir... La alimentación para no alimentar. Es decir, el máximo autogestión y la máxima libertad. Sí. No, como hay muchas cosas que nos dan la máxima autogestión y la máxima libertad, dentro del alimento y dentro de la alimentación, el ayuno representaría esta estrella. Como en la psicología puede ser la transaccional o puede ser la psicología de conócete a ti mismo, que es otro elemento estrella, como puede ser también la comunicación con nuestros muertos y con otras existencias, que es otro elemento básico en nuestra existencia. El ayuno dentro del alimento y de la alimentación constituye un arma realmente prodigiosa, con sus limitaciones, como todo en la vida, pero que de autogestión, excelente. Lo que pasa es que a veces yo me observo que hay personas que igual son omnívoras y comen pues así como de cualquier manera, digamos, como se come hoy en día, como lo que es normal comer actualmente, ¿no? Pues cosas del supermercado, cosas preparadas, carnes, pescados, no sé, productos muy procesados, muy así, y de golpe pues llega la primavera y está de moda, pues voy a hacer un ayuno de 20 días, ¿no? Y a mí se me antoja que eso es como contraproducente, como que estás poniendo a tu organismo un poco en una tesitura para la que no está preparado, y yo entiendo que durante el ayuno se remueve mucho de lo tóxico que albergamos dentro, que llevamos dentro, que lo hemos ingerido, y los órganos de eliminación pueden estar en conflicto, pueden Así entrar es. En conflicto si somos demasiado bruscos, ¿no? Cuando lo hacemos. Nos pasa como en todas las cosas estrellas en la vida, o sea, tener una comunicación con el más allá tiene sus limitaciones, tener el conocimiento de tú misma pues tiene sus limitaciones. El hacer un ayuno, claro que tiene sus limitaciones. Las cosas, vivimos en un mundo determinado y nosotros tenemos una capacidad de adaptación a esa comunicación que he comentado, más allá o con nosotros mismos o a través del ayuno. El ayuno es un aprendizaje, como muy bien dices tú, es un aprendizaje que no porque hagamos más días encontramos más solución, no, es un aprendizaje que significa, si yo experimento un día de ayuno, pues entonces durante un tiempo ejercito esto y voy viendo mis beneficios, mis cambios y tal. Y luego pasa dos días, y luego a la semana, 2 días a cada 15 días, o cada mes, 3 días, y luego paso a las estaciones. Cada 3 o 6 meses, pues voy haciendo 5 días, un ayuno modificado, o sea que de los 5 días, 3 pueden ser únicamente agua, como es propiamente el ayuno, líquido, y 2 días pueden ser con frutas y verduras. Y luego, cuando ya he hecho esta experimentación, puedo hacer 7 días, con 4 días de líquido únicamente y 3 días de frutas y verduras. Y voy, porque, como comentamos a veces con las saunas, no, 10 o 15 minutos a sudar a tope, que no, como muy bien has dicho, las cosas en poca dosis, pero en una cierta frecuencia. Y entonces es muy interesante este planteamiento de regularidad. Tú vas ganando experiencia y entonces vas alargando un poquito más. Y no someterte, sino tener en cuenta que eres tú quien pone los días. No es que tengo que hacer, no, como tú te encuentres. Si tiene que ser no un ayuno, sino una cura cruda. Si tiene que ser una cura macrobiótica de 15 días, porque no puedo hacer ayuno, no me encuentro en condiciones. Siempre tener esta flexibilidad con una misma, y esto se va aprendiendo poquito a poquito. Como más, muy bien has dicho, no porque haga más días hay mejor resultado. Exacto. ¿Y qué opinas, ya que hablamos del ayuno, de esto que está de alguna manera poniéndose de moda, es el ayuno intermitente? Que es centrar la comida en 8 horas diarias, lo conoces, ¿sí? Sí, el ayuno intermitente es un tipo de ayuno, pues que en lugar de ser 24 horas, pues es un ayuno de 7 a 7 de la mañana, pues 12 o 15 o 17 horas, correcto, 17 horas. Correcto, ir introduciéndolo esto a lo largo de la vida es muy, muy importante y muy interesante. Pero tendría que estar combinado a lo mejor con una forma de alimentarnos un poco más limpia, que un poco más cuidada, un poco más... Correcto, o sea, el ayuno es únicamente una parte de la alimentación de mayor autonomía en el individuo, porque tú haces lo que quieres, no tienes que comprar nada. Pero como tú muy ni bien cocinar, dices... Ni cocinar, ni fregar platos. Esto es, ahí está, ni fregar, ni cocinar, que es muy importante. Sí, y tu cuerpo tiene espacio para limpiarse. Esto es, y le das un espacio. Sí. Esto no es una alimentación de mantenimiento, sino la alimentación, como muy bien dices, del día al día, es importante que sea una alimentación, si eres omnívoro, con predominio vegetal. Es decir, si comes de todo, pues que haya una limitación del mundo animal sobre el mundo vegetal. Es decir, 4 o 5 veces a la semana tomas animal y el resto que sea fuente, la proteína y la grasa, fuente vegetal. Que sea el alimento ecológico, no que lo tengas que comprar necesariamente, pero si tú tienes tu huerto pequeñito, si tú conoces personas que no tratan los alimentos, si tú tienes y eres consciente de la temporada de ese alimento, si eres consciente de la cercanía de ese alimento, si eres consciente de que no le pones ni aluminio, ni plata, ni plástico, entonces estás en una línea ecológica que es muy interesante. Y es muy interesante también, en épocas diferentes, pues dejar también la proteína y la grasa animal. Y haciendo una alimentación, igual 2, 3 meses al año, o 4, una alimentación vegana. Y que puede ser crudívora, Tanto nos llevará a Roma, lo que sea, una filosofía de... ¿Cocinada o cruda? Correcto, cocinada al fuego o no cocinada al fuego. Y... al final siempre tendrás una cura, que quiere decir estas frutas del tiempo o estas verduras del tiempo. Pues yo me hago 3 o 4 días una cura de cerezas o de frutas o las verduras del tiempo, sean crudas o sean cocinadas. Y luego siempre tendrás la posibilidad de limpiar un poquito más el organismo con el ayuno. Por lo tanto, esas condiciones que comentas son básicas para convivir con el ayuno. Una alimentación predominio vegetal, una alimentación que sea cruda o que sea macrobiótica, unas curas determinadas según los alimentos que haya que te gustan mucho, y luego la posibilidad de un ayuno que progresivamente tú lo vas añadiendo desde las 5 de la tarde hasta el día siguiente, o 24 horas en una semana. Ahí tienes todos esos recursos máximos para poder funcionar un poquito más bien. Sobre todo mejor. Cuando empiezas a lo mejor a encontrarte mal, ¿no? Es un buen momento para darle al cuerpo un descanso para que pueda recuperarse sobre y no todo. Comer demasiado. Sobre todo. O comer más suave si no puedes ayunar, ¿verdad? Sobre todo, cuando decimos comer más suave, cuando decimos no comer tanta cantidad, cuando decimos descansemos la cena... Uh-huh. Son pensamientos y prácticas muy interesantes. ¿Qué quiere decir descansar la cena? O sea, que ceno una fruta o ceno un líquido y ya está. Y ya está. Uh-huh. Son filosofías que están en el día a día en la calle, uh-huh. que son realmente de una excelente utilidad. Uh-huh. Una excelente utilidad. Y, como dices, siempre que me encuentre en una situación determinada, poder pasar a una alimentación de vegetal o poder pasar a una alimentación líquida durante unos días es de gran importancia. Tengo una infección urinaria, tengo un problema digestivo, tengo una situación de ciertas manifestaciones de cáncer, de bronquitis, de asma, de cuestiones de piel. Agotamiento, de cansancio. Es muy curioso cómo es posible que no comiendo puedas generar más energía. Así es. Uh-huh. Eso hay que experimentarlo. Para saberlo, conocerlo. Posiblemente, como estamos acostumbrados a que cuando estás agotado hay que dar más energía, curiosamente se ha visto que con el ayuno, sin dar energía, tu organismo ya reorganiza su energía. Entonces son cosas muy interesantes a poder experimentar, las personas que lo conozcan, a reafirmarles su filosofía, y las personas que se vayan introduciendo a que no tengan miedo a seguir por esta filosofía y por esta manera de pensar y de vivir. Muy bien, sí, estamos completamente de acuerdo. Es muy importante. Sí, sí, así es, Diana, así es. Sí, sí. Entonces, el otro día que estábamos hablando, me estabas explicando que... algo así como 10 pautas que habíais creado para definir que un alimento es realmente ecológico, muy importante. Pero asequible, o sea, ecológicamente sostenible, al margen de la industria alimentaria y más cercano a las personas, a la realidad cotidiana, ¿no? Te agradecemos mucho que saques este punto, ¿eh? Te agradecemos mucho, te agradezco mucho porque... vimos que ya tenemos una edad y sabemos cómo, si haces filosofías a corto plazo, la industria te la fagocita en 1 o 2 años. Sí. Y entonces hicimos un desarrollo filosófico muy interesante, que además, incluso, es decir, difícilmente que la industria en los siglos venideros pueda hacerse... Usurparlo. Estas filosofías que se dicen normalmente clásicas, ¿no? Pues aplicamos el clasicismo, no es que nosotros hayamos inventado nada, sino aplicamos el clasicismo en el pensamiento, puesto que ya ha habido muy buenos pensadores y ya tenemos una edad para conocer el pensamiento. Primer punto, para poder... Nosotros hicimos estos 10 puntos porque hemos aplicado el mismo sistema que hace la arquitectura ecológica. Uh-huh. Es decir, la arquitectura ecológica va a visitar una empresa, una fábrica, un colegio, un hogar. Y entonces cuenta con una serie de variables y dice ventilación, insolación, permeabilización... generación de energía, ahorro de energía, y entonces tienen toda una serie de variables y te dicen, este edificio tiene un nivel ecológico 7. Si usted quiere llegar al 8, usted puede hacer estas modificaciones o estos añadidos. Entonces, esto nos sirvió a nosotros para decir, como no hay alimentación ecológica en el planeta, Porque no la hay, es verdad. Porque no la hay. Está todo contaminado, no existe el... Vamos luego a matizar, pero sí. Todo está, desde el polo norte hasta el polo sur, sí. Desde un lado, desde una latitud y de otra, todo tiene un nivel de contaminación. Entonces vamos y a... Y se aleja en general de la lógica natural. Y se aleja de la lógica natural. Sí, sí. Vamos a ser realistas. No vamos a dar una política... Esto es importante porque cuando nosotros trabajamos a nivel municipal a Gerona, uh-huh. había escuelas uh-huh. y había incluso regidores uh-huh. que decían que vamos a poner en nuestros programas de matriculación en las escuelas y en nuestros programas políticos uh-huh. vamos a poner que se protegerá al 100% la alimentación ecológica de nuestras escuelas. Nosotros decíamos, no, no, no, señores, eso es imposible. No hay suficientes productores para que una cadena de 300 niños durante 5 días de la semana tengan toda la alimentación ecológica. Por lo tanto, vamos a dar un valor y vamos a dar una catalogación realmente. Si estamos en un nivel ecológico 3, es el 3, porque no da más. Si estamos en 4, es 4. Entonces, el primer concepto, que el alimento sea ecológico, uh-huh. lo que actualmente se conoce, es decir, que en el semillero, como en el cuidado, como en el crecimiento, como en el arranque de esta planta o de este animal, como en la conservación y en el traslado y todo lo demás, que este alimento no haya recibido ninguna química añadida. Ni en su tratamiento, ni en su crecimiento, ni en su... transporte, almacenamiento... Esto es. Las condiciones... Exposición también. Exposición, se correcto. Segundo, por lo tanto, ahí nosotros en el primero... El primero no significa que sea el más importante, sino hacemos una descripción. No una descripción de valor. El primero es el más importante, no. Son hasta 10. Segundo, que el alimento sea local. Uh-huh. Tercero, que el alimento sea claro, de... Para, si es local, quiere decir que no tiene transporte y le restas un contaminante. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo con una berza o con un melón de Brasil? A ver, ¿dónde lo pongo? A nivel sí. ecológico, ¿dónde lo sitúo? Sí. Me podrán decir que es ecológico, que tiene el primer punto, pero no es local y está fuera de temporada. Tercero, uh-huh. está el alimento dentro de su temporada propiamente. Uh-huh. Aquí vimos que era muy interesante porque la ignorancia era absoluta en las familias y en los comedores escolares. Uh-huh. que ya no sabemos prácticamente cuáles alimentos nos corresponden por temporada. Claro. Entonces aquí ha habido compañeros y compañeras que han elaborado, cooperativas sobre todo, unos cuadros muy interesantes de alimentos que corresponden a temporadas. Por lo tanto, es un esfuerzo muy bueno que ha hecho la gente. En cuarto lugar, que el alimento predominantemente sea vegetal. Uh-huh. Porque en este aspecto... empieza a haber un cierto roce comentando esto con la industria ecológica ganadera. Uh-huh. Es decir, esto surgió cuando Nueva Zelanda, haciendo el estudio del ozono, uh-huh. que se estaban en la biosfera, se estaban estudiando a nivel de aviones y tal, llegan a Nueva Zelanda, ostras, si el agujero del que veníamos en otros continentes era así, uh-huh. en Nueva Zelanda es así. Uh-huh. Y dicen, ¿cómo es posible? Si tiene montaña, si tiene llanura, si tiene... Es bastante salvaje, ¿no? Además. Y se dieron cuenta que Nueva Zelanda es el mayor, es de los mayores, junto a Australia, de los mayores criaderos de ternera y de animales. Para el mundo. Para el mundo. Con toda su... Bueno, aquí en Cataluña tengo entendido que pasa lo mismo, que así en la es. Zona de Osona... Así es. Tenemos el así es. La granja de cerdos de toda así Europa. Es. Así es. En España... Posiblemente habría la zona de en general, en esa biosfera y en ese ozono, sería la zona de Cataluña y luego tenemos la zona de Castilla-La Mancha, ajá. que es la segunda productora. Me parece que Toledo está en las primeras, pero ahora además se quiere hacer un gran desarrollo de las granjas de Castilla-La Mancha con toda la oposición que hay por parte del ecologismo, muy necesario. Esta oposición, porque convertirán en un Ampordán en un alto como en un bajo Ampurdán o en un comarca de Osona, sí, que habrá unas producciones enormes de animales. Tenéis que saber que en estas comarcas que hablamos de Cataluña, que eran naturalmente muy ricas, con unos parajes preciosos, paradisíacos, con muchísima agua, están todas las fuentes contaminadas, no se puede beber el agua allí. Así es. Tienen así que es. Salir de su comarca para poder tomar agua. Así es, así es. Por lo tanto, que haya un predominio vegetal, y entonces explicamos la proteína y la grasa vegetal, pues está en la legumbre, está en el tubérculo, está en la fruta oleaginosa, o aceituna, nuez, almendra, avellana y aguacate, está en el cereal. Pero por otro lado, ¿no te parece a ti que un poquito hay como un poco, se han mitificado las proteínas demasiado? A lo mejor no necesitamos tanta proteína así es, como así es. Para tener que estar comiendo carne cada día. Y... Estamos a nivel de proteína vegetal como animal, pues estamos en 5 o 10 veces más, como podemos estar en el nivel de sodio, en 5 o 10 veces más de lo que necesitamos. Y al mismo tiempo, en 5 o 10 menos, veces menos de fibra y de micelulosa. Exacto, sí. O sea, la alimentación que llevamos, tanto sea vegetal como animal, se preocupa mucho por la proteína, y realmente podríamos reducir perfectamente 5 o 10 veces, depende de las épocas, perfectamente, y vivir con los mínimos, puesto que hay un margen de un gran espacio entre lo mínimo y lo máximo, que podríamos perfectamente vivir con lo mínimo. Pero esa importancia que damos a la proteína, pero saber bien que no la necesitamos ni diariamente, salvo en edades muy determinadas, y salvo en estados de enfermedad determinados, que son muy concretos, y esa fuente de proteína y de grasa, como comentaba, está en cereales, está en legumbres, está en semillas, está en germinados, está en tubérculos y está en frutas oleaginosas. Y que no pasa nada si no tomamos la proteína animal, carne, pescado, huevo, cerdo y derivados lácticos, que no pasa nada, porque las semillas, sésamo y lino con las legumbres, y nueces, almendras y avellanas, ya tienen nuestro calcio, nuestro fósforo y nuestro magnesio que necesitamos. Este es el cuarto. El quinto, variable, que no haya cocina de fritos. Por lo tanto, el aceite pasa a condimento. El aceite no es cocinado, sino el aceite se utiliza como condimento. ¿Y qué es lo que haría qué es lo que hace que un frito sea antiecológico? Yo diría que no tanto antiecológico. Bueno, por un lado, que nosotros, si lo pasamos a condimento, el estirar de aceite al planeta y de cultivos de olivos bajaría muchísimo. Y los restos también de aceite que cuestan de... Y todos los restos que se derivan. Sí. Por lo tanto, pasaría en este aspecto de sostenibilidad... Es poco biodegradable el esto aceite. Es, tendría unas condiciones, pero además recogeríamos un poquito el concepto clásico de que un aceite quemado o recalentado... Es muy tóxico. Es tóxico. Sí. Además, energéticamente, tú comes una patata hervida o un puré de patata y el aceite, una patata con aceite o un albardao, sube energéticamente muchísimo a nivel energético. Por lo tanto, en el sentido de sostenibilidad y de soberanía, utilizaríamos menos olivas, menos aceitunas, menos desechos. Evidentemente es mucho más interesante poder ingerir las aceitunas que no ingerir el aceite, evidentemente. Por lo tanto, este sería el quinto. El sexto, que en la conservación no utilizaríamos ni colorantes, ni aditivos, ni latas, ni plásticos, ni aluminios. Séptimo sería que... utilizaríamos nuestros alimentos estrella, es decir, que nosotros, conociendo bien los alimentos, nosotros no necesitamos ni superalimentos, ni necesitamos vitaminas ni minerales de la farmacia, ni necesitamos complementos moleculares u ortomoleculares de la parafarmacia o de la dietética. Porque donde haya un buen zumo, donde haya un buen aceite, donde haya una buena nuez, una buena almendra, una buena avellana, donde haya una buena miel, donde haya una buena agua de mar, una buena sal de mar, donde haya un buen sésamo y un buen lino, es que no necesitas ningún superalimento como ahora modernamente están comercializando cierta industria ecológica. Ni hay que ir a la farmacia, ni hay que ir a la parafarmacia, ni a la dietética a comprar complementos. Octavo, el fomento del huerto es un elemento básico para que tu alimento sea ecológico. Aunque sea en el balcón. Aunque sea en el balcón o, como muy bien se dice, en las paredes de las ciudades, con tipos de diferentes, pero todo lo que podamos nosotros hacer crecer sin ponerle nada, esto es una variable importantísimo. Y por última, la décima, si no me olvido de ninguna, sería la aplicación de épocas de no comer. El ayuno. Estas son las 10 condiciones. Entonces, digo yo, por mi nivel económico, porque este planteamiento de la alimentación, siempre lo hemos dicho, y yo, sobre todo, este planteamiento es comunista. O sea, las cosas se tienen que poner por su nombre. Es decir, este planteamiento va a todos. Es para todos, para el común. Y va para todos. Y a beneficiarnos todos. No que yo tengo más dinero o que soy más espabiladillo, compro esto o lo otro. Entonces es un planteamiento que para el que no tiene, coincide, que no tiene posibilidades, que sepa que no utilizando fritos, practicando su ayuno, utilizando una miel buena, no yendo a la farmacia o no yendo a la dietética, o haciendo crudo en temporadas, o comiendo mucho más vegetal que animal, aunque no compres alimento ecológico, estarás posiblemente en un 4 o en un 5 en un nivel de alimentación biológica. Cuando, igual comprando alimento biológico, te comes carne a cuchipanda, tomas fritos, no practicas el ayuno. Por lo tanto, y comes muchos alimentos envasados o procesados, aunque tengan el sello ecológico. Así es. Y te tragas los superalimentos. Sí, te tragas los superalimentos. ¿Eh? Que si una maca, que si una yuca, que si una harina de tal. Que no, hombre, que no. Que las cosas, cuando explicas, las personas nos enteramos cómo podemos hacer las cosas. Por lo tanto, estas son las 10 variables que nosotros creamos para disposición de todos, porque sabíamos que el mercado venía muy potente. Es que parece como que si hubiera un interés detrás de hacernos creer, de hacernos temer la desnutrición. Así es. ¿No? Cuando vivimos en sociedades súper abundantes, que tenemos mucho más de lo que necesitamos por todas partes, incluso de comida. Así también, es. ¿No? Esto es lo que nos dice, con el tema de la proteína, como muy bien advierto, la línea oficial, pero es que luego nos aparece una línea ecológica, sí, que nos está dando la moral de lo que tenemos que hacer y nos está poniendo nuevo miedo. Sí. Oye, que todo está contaminado. Claro que sí, la B12, si eres vegetariano, la B12, y sí. Todas estas cosas. Todos estos miedos, como tú dices, sí. Dando información, tú te autogestionas, tú te empoderas, no tienes miedos, morirás como todo ser viviente, morirás dignamente y ya está. Bueno, claro, yo supongo que si tú haces cualquier cambio en tu alimentación y te sienta bien y te sientes mejor, lo más seguro es que no tengas tanto miedo y ni recurras a tantas cosas que no, pues ahora no te preocupes tanto, vamos. Lo que pasa es que, bueno, también cuando haces un cambio en la alimentación, al menos desde mi experiencia, ¿no? Haces un cambio en la alimentación y tu cuerpo se siente mejor. Así es. Lo has descargado de algo, ¿no? Así es. Y boom, y entonces empieza a funcionar mejor. Pero entonces, cuando empiezas a entrar a hacer dietas más limpias y empiezas a hacer ayunos, las descargas de tóxicos también generan malestar. Así es. especial. Que sí, bueno, a mí, por ejemplo, me dan unos dolores de cabeza cuando empiezo a descargar, que son increíbles. Hay quien le da diarrea y hay quien, todo lo contrario, estreñimiento. Hay quien empieza a sacar mocos y como si tuviera una gripe y se encuentran mal. Y cada uno pues tiene sus sintomatologías. Pero la descarga de tóxicos hace que te encuentres mal y eso no es enfermedad. Eso sencillamente es... es la crisis que pasamos para limpiar. Y esto es importante saberlo, como tú muy bien dices, que digestivamente, urinariamente, energéticamente, a nivel de dolores, a nivel de vivencias espirituales, a nivel de estado. Las emociones también, si se mueven, puedes estar muy triste, muy desvitalizado. Emociones, correcto. Entonces esto hay que saber que cuando nosotros, porque el ayuno no es además una privación, una abstinencia física de alimento. El ayuno es una abstinencia y una ausencia de todo aquello que te sobrecarga. Exacto, sí. Es una liberación en realidad. Así es. Y la liberación puede ser espiritual, emocional, mental y física. Por lo tanto, en el ayuno se ponen en funcionamiento los cuatro niveles o los cinco niveles que constituye nuestra persona. Por lo tanto, para ir practicándolo poco a poco, tanto el de que comienzas a las 5 de la tarde y acabas a las 5 de la mañana es una buena práctica, como la persona que hace una vez a la semana, como la persona que luego va aumentando y va diciendo, oye, en estación caliente voy a hacer 5 días o voy a hacer 7 días y voy a hacer un ayuno modificado en que en lugar de que sea únicamente agua, voy a... zumos, correcto, caldos, correcto, correcto. Fruta a lo mejor, esto es, verdura, esto es, esto fruta. Es. Así que es. Cada uno como lo siente, así como es. Ve que su cuerpo más o menos lo va así aceptando. Así es, así es. Es importante, claro, tenemos un gran vacío cultural. El vacío cultural es que a nosotros nos han enseñado, para que algo funcione, te tienen que hacer una receta, tienes que ir a la farmacia, pero farmacia, digo lo mismo, una parafarmacia como una dietética. Para tienes mí no que tiene tomarte ni... algo, ¿no? Tienes que tomarte algo. Sí. Y ese algo, sabes... que puede tener algún efecto adverso, colateral. Mucho más sabes si es de farmacia, pero cuidado, porque el de parafarmacia y el de dietética también tienen efectos adversos. Pero no te esperas que caminando, corriendo, oyendo una sauna o haciendo un ayuno, habrá algún efecto adverso. Claro que sí. En ese caso, podrán haber crisis o situaciones en que tienes que desacelerar. Esa sauna, esa caminada o ese ayuno, porque, como has dicho muy bien, son procesos muy activos que hay que ir conociéndolos. Por lo tanto, sin prisa, progresivamente. Progresivamente. Sí. Que hay veces que, pues, que tu cuerpo no te pide que no lo machaques mucho en el gimnasio, pues le haces caso, no te preocupes, le haces un poco de ejercicio porque eso va bien, pero... porque así el ejercicio es. También acelera los procesos depurativos. Madre mía, es una maravilla el ejercicio. Si tú también lo entiendes, cómo tú con el ejercicio, lo que te agrada, progresivamente cómo vas entrando, cómo te vas sintiendo, cómo en un momento determinado te puede producir fiebre, te puede una contracción determinada, tienes que descansar, tienes que cambiar el programa. Por lo tanto, es lo que nosotros explicamos cuando explicamos el alimento ecológico. Claro, cuando a nosotros nos presentan pues la misma industria ecológica, nos presentan los superalimentos, la moda del coco, el ajo negro. Decimos, por favor, que no me expliquen cosas comerciales. Porque el ginseng coreano, no sé qué. El ginseng coreano, la época del ginseng coreano. Porque temporadas. Ustedes lo que me están haciendo es inducir a que yo gaste. Pero nosotros estamos hablando, hagan ustedes lo que quieran, pero estamos hablando de la manera de autogestionarte con lo que tienes. Con lo que tienes. Con lo que tienes. Un poco de estoicismo, un poco de simplicidad. Simplificando las cosas, el funcionamiento de la vida, simplificando. Y ser realista, ¿no? Y no excesivamente exigente con uno mismo. Es que cuando nos ofrecían en la preinscripción de las escuelas, escuelas de Gerona, menú ecológico, y nosotros hacíamos esta descripción, Pero si de menú ecológico, si eso tiene 3 o 4 de puntuación, no tiene más. Sí. Y estás vendiendo a las familias como escuela pública, que además menú ecológico, ayuntamiento en los programas políticos de los ecologistas, bueno, ahora ya no existen, o no estamos políticamente, no existimos, el menú ecológico, cuidado, que no hay producción en Gerona, concretamente, de nada. No hay Hay producción de... poco, hay poco, Así sí. es, Bueno, poquísimo. en todas partes hay poca producción ecológica. Pero vas a una Andalucía o vas a una Mancha, Sí. bueno, todavía. ¿Sí? El problema es que lo venden directamente a Alemania. Ah, claro, sí, eso es verdad, Diana, sí. directamente al Sí, sí, mercado, no sí. sé si es En Andalucía. Murcia, en sí. Todo, todo, Diana. Directamente a Europa. Directamente, no sé si tienen vendido ya, no sé si el 100% de aceite. Conozco agricultores que Madre tienen mía. de allí del sur de España que sí producen para Y Europa, luego nos vienen los Alemania. alemanes diciendo por aquí, ¿no? Oye, que tenemos un nivel de alimentación. ¿Qué me decís? Si no tenéis alimentación ecológica, No la si traemos la de aquí. compráis de otro, eso no es sostenible ni es soberano. Por lo tanto, es el mensaje que damos. Simplifiquemos, apliquemos estos principios que hemos comentado, cada uno los que puedan. Tranquilidad absoluta. Mientras Sí. nos vayamos moviendo, cambiando y modificando, el metabolismo se mueve y lo agradece. Pues hasta aquí hemos llegado con Javier, que nos ha estado explicando su experiencia con la alimentación y sobre todo con el ayuno, que para él es parte de la alimentación, Así digamos, es. es la estrella de la alimentación, el Comentémoslo. concepto más elevado que se puede tener sobre alimentación. Y te lo agradecemos muchísimo, Javier. Gracias, gracias a vosotros. Como habrás podido observar, nos descontamos un poco al dar las 10 pautas para identificar los niveles de un alimento ecológico. Creo que al final han sido solo 8, pero ya ves que suponen una muy buena orientación para gestionar las prioridades a tener en cuenta a la hora de abastecerte de alimentos que, aunque tengan sello y sean identificados como ecológicos, difícilmente lo van a ser de verdad, porque todo el planeta Tierra está contaminado. Si visitas las notas del programa en mi web, dianavaleria.eu, podrás encontrar enlaces a los diferentes calendarios de temporada que voy a ir publicando, por si te interesa conocer los alimentos que son de cada temporada en tu localidad. Y bueno, nada más. Comparte si te ha gustado, permite que los niños escuchen Vida en Salud, comenta, reseña, dale likes para que Vida en Salud pueda llegar a más gente. Muchas gracias por estar escuchándome. Muchas gracias por participar, por comentar, por preguntar. Gracias por estar. Gracias también a Kidflux por cederme las melodías para Vida en Salud. Si quieres proponer, preguntar, comentar, puedes enviarme un email a vidaensalud@dianavaleria.es. Y si quieres recibir un email con cada publicación y novedades, suscríbete en dianavaleria.eu/suscripción. Nos reencontraremos en el próximo episodio, que va a ser una sorpresa para empezar el año del calendario gregoriano 2019. Porque en estos primeros días del año hemos de estar muy en nuestro centro, porque hemos de organizar muy bien nuestra actividad para todo el año, si queremos que el año vaya bien. Hasta entonces, quiero que tengas una salida del 2018 espectacular y una entrada al 2019 con muy, muy buen pie. Hasta la próxima.